ya. Ahora. Sí. ¿Se oye? En la carta del apóstol Santiago el Menor leemos estas palabras: nadie, cuando es tentado, diga: por Dios soy tentado, porque Dios no es tentador de cosa mala, sino que cada cual es tentado, arrastrado y encelado por su propia concupiscencia. Luego la concupiscencia, después que ha concebido, para el pecado, y el pecado engendra la muerte. Y en un texto de la carta primera del apóstol San Juan leemos esto: no améis al mundo ni a las cosas que hay en el mundo. Si alguno amare al mundo, no está en él la caridad del Padre, porque todo lo que hay en el mundo, la concupiscencia de la carne y la concupiscencia de los ojos y la soberbia de la vida, no procede del Padre, sino que procede del mundo. Estos textos importantes, iluminadores, decisivos, tienen un mensaje muy claro, pero muy misterioso. Y sobre este misterio tenemos que reflexionar para encontrar en la propia tradición de la doctrina católica, de la interpretación de la Escritura y en la doctrina de los grandes doctores de la Iglesia, luz para aclarar la pregunta que hemos de hacernos enseguida. Dios no nos tienta, sino que cada uno, noten ustedes el cada uno, cosa personal, cada uno es tentado por su propia concupiscencia, que para el pecado. Este es el texto del apóstol Santiago. El apóstol del texto de San Juan nos dice que todo lo que hay en el mundo es concupiscencia de la carne, concupiscencia de los ojos, soberbia de la vida. Pero, ¿qué es esta concupiscencia por la que, si se deja arrastrar cada uno, él mismo genera en sí el pecado, del que Dios no es responsable, sino él? ¿Qué es esta concupiscencia de la carne o de los ojos, o esta soberbia de la vida, que es todo lo que hay en el mundo? ¿Qué es el mundo? En San Juan, del mundo se dicen cosas como que vosotros no sois del mundo, o bien no he venido a juzgar al mundo sino a salvarlo, o bien el mundo ha sido creado por él, en él estaba el verbo y el mundo no le conoció. La palabra mundo en San Juan, riquísima de contenido y siempre, como decíamos el otro día, muy existencial, muy concreta. Las distinciones de en cuanto tal cosa o en cuanto tal aspecto las hemos de hacer nosotros al hacer teología. La Biblia habla de una forma en que no se advierte si se habla formaliter, materialiter, en cuanto tal o no. El término concupiscencia en Santiago y en San Pablo muy frecuente, y aquí en San Juan en ese texto, es la epicimía en griego, es el apetito, el deseo de Ahora bien, de tal manera en ese lenguaje bíblico, en ciertos momentos, se dice la concupiscencia para el pecado, que, y se habla de la concupiscencia de la carne y de la concupiscencia de los ojos, en el sentido este, que no procede del Padre, etc., que, puesto que la concupiscencia es el conjunto de deseos humanos, la interpretación luterana llamó a esta concupiscencia todo deseo humano, porque parece que es la fuente, en ella se origina el desorden, ya pecado, también material, habla así San Pablo en algunos casos. Pero en Trento lo aclara muy bien. El tener concupiscencia, el tener deseo, vamos a ver enseguida de qué es lo que podemos desear nosotros. Tener deseo en sí mismo no es malo, ni lo desearle con deseo es de suyo malo. No obstante, algo hay en el hombre que se pueda decir que cada uno, por su propia concupiscencia encebado y arrastrado, genera el pecado en sí mismo. Misterio que tiene que ver con la naturaleza caída, con la naturaleza también creada por Dios, caída y redimida. Como que lo traté algo el primer día esto, y hoy tengo que tratar de una forma más bien psicológico, moral, el tema del mal, se entenderá mejor si lo voy desarrollando. Quiero hacer una advertencia ahora. La concupiscencia es el apetito del hombre, dicho. Este apetito del hombre es lo que en el pecado original ha quedado distinto de lo que era no solo el hombre en naturaleza íntegra, sino el hombre en naturaleza, en pura naturaleza. Algunos, lo comentaba el primer día, como el cardenal de Lubac, dejan de lado el tema de la pura naturaleza. En Santo Tomás hay una afirmación capital. La inclinación del hombre en estado de naturaleza pura sería a amar a Dios más que a sí mismo. Impuris naturalibus, hubiera amado a Dios más que a sí mismo, la inclinación del hombre. Porque ninguna inclinación natural es en sí proterva. Y si el hombre tendiese a amarse así más que a Dios, la misma inclinación de la naturaleza sería perversa, y entonces Dios nos habría hecho mal. En pura naturaleza amaríamos a Dios más que a nosotros mismos. No obstante, y este es el misterio de la pecaminosidad subsiguiente a la caída original, el apetito humano, el deseo humano, como apetito sensible y como inclinación natural de la voluntad, la línea apetitiva de la vida humana, el dinamismo de apetición en el hombre caído, tiende en su ejercicio de volición, elecciones e intenciones a no atender al dinamismo que le trasciende al último fin, a no atender a Dios. Tiene la posibilidad a la que está más bien inclinado de cerrarse en sí mismo y querer todo para sí, sin atender a de tal manera quererlo que él mismo se ordene al fin último. Esta es la gravísima herida del pecado. Ahora bien, he dicho que la concupiscencia es el deseo del hombre, y lo que más naturalmente desea el hombre, cuidado, en el hombre caído, el desorden, la falta de integridad de la naturaleza y el arrastre de las pasiones sensibles y la inclinación al egoísmo es la privación de la naturaleza, pero no es la inclinación natural, según la cual se da la natural sindéresis. la natural inclinación según la cual se naturan los intereses sigue siendo teocéntrica y altruista, pero la natural inclinación del hombre es también el amor de sí. Podríamos decir, de una forma muy rigurosa, que la concupiscencia, en cuanto desordenada, es aquello por lo que todo lo deseamos egoístamente. Digo egoístamente, porque una cosa es desear egoístamente y otra es desear para uno mismo. Porque todo lo deseamos para nosotros mismos, o para los hombres a quienes amamos como a nosotros mismos. Bien deseado, concupitum, quiere decir simplemente aquello que queremos tener, o queremos usar, o queremos gozar, para perfección nuestra y de nosotros. Voy avanzando en el planteamiento. Santo Tomás dice que el deseo del hombre de fruir de Dios, al que se refiere la esperanza teologal, es algo que se funda en el amor que tenemos a Dios con amor de concupiscencia. Es decir, nosotros concupiscimos ver a Dios. Codicia, codicia de poseer a Dios, dice San Juan de la Cruz. Ardiente codicia de ver a Dios. O sea que concupiscencia no nombra nada malo, nombra el deseo para uno. Lo que yo quiero para mí, lo que cada uno quiere para sí, es el contenido de lo, es el bien concupiscible, es lo que desea. Y en esto que deseamos está, en último término, nuestra felicidad en Dios, la posesión de Dios mismo, las virtudes morales, las virtudes intelectuales, la cultura, las relaciones humanas, la amistad, el bien común político, el amor a la patria, todo eso son bienes deseados. Lo que he dicho que en el hombre caído, la concupiscencia tiende fácilmente al desorden del egoísmo. Por esto puede decir Santo Tomás, siguiendo a San Agustín, que el amor de sí mismo desordenado es la raíz de todo el mal moral en el hombre. El desorden del amor de sí. Porque todos los otros desórdenes, las cosas deseadas o las cosas que vienen del desorden del amor de sí. Porque claro, el centro de nuestra voluntad es nosotros mismos, somos nosotros mismos y deseamos para nosotros mismos las cosas. Si se desordena el amor de sí, si nuestro yo se pone como a sí mismo como un fin último absoluto y se desordena porque se toma como último fin, y entonces ningún bien de los que hay en el mundo, en la naturaleza, y en la cultura puede ser ya debidamente usado y ordenado al fin último. Si se desordena el amor de sí mismo, estamos perdidos. Ahora bien, Santo Tomás, que dice que el desordenado amor de sí mismo es la raíz de todos los males. San Agustín decía que el amor de sí llega al desprecio de Dios. Santo Tomás dice que el amor de sí mismo es obligatorio, por precepto de caridad, que no se manda porque es tan natural que no necesita ser mandado, carece de sentido que se dé un precepto, pero es tan natural y honesto que se conserva en el cielo, porque la gloria no destruye la naturaleza, sino que la perfecciona. Texto paralelo al de la gracia no quita la naturaleza, sino que la perfecciona. Dice que la gloria no destruye la naturaleza, sino que la perfecciona. Y entonces Santo Tomás dice, cerquita del pasaje donde dice que el desorden del amor de sí es la raíz de todo el mal moral, de todos los males, todos los pecados, dice, es necesario que después de Dios el hombre se ame máximamente, intensivamente, no en estimación a sí mismo. Es decir, en el cielo nosotros tendremos en mucha más estima a la Virgen María y todos los santos que nosotros mismos. Veremos lo que somos y qué bien tenemos, y no solo el bien divino, sino todo el bien participado en los bienaventurados, lo estimaremos en más que nosotros, y por la parte de objeto amaremos las cosas según son amadas por Dios. Pero en cuanto a intensidad y a mismidad, amaremos después de Dios con la máxima intensidad cada uno a sí mismo. Y en este amor se sustentará el que seremos muy felices de ser bienaventurados. Esto es una suma teológica. También está que el desordenado amor de sí es la raíz de todos los males. Ahora, lo que he hecho con el amor, con el yo, que en el Evangelio se dice que tenemos que negarnos a nosotros mismos, si no morimos, no nos salvamos, ¿eh? Pero supone que nos hemos de salvar, tiene que salvar cada uno su vida, sacrificando su egoísmo y su amor propio. Lo que esta reflexión que he hecho con el yo, lo voy a hacer con el mundo. La carne muchas veces, como dije el otro día, es el hombre, y el hombre especialmente nombrado en cuanto a su carnalidad y animalidad y corporeidad. En ese contexto que se contradistingue la carne y los ojos, Santo Tomás lo comenta muy bien, y la concupiscencia de la carne son los apetitos naturales del hombre, mientras que la concupiscencia de los ojos son los apetitos, diríamos, mediados por la imaginación, el entendimiento, y diríamos el lenguaje, la cultura y la sociedad. Lo explica muy bien Santo Tomás, después lo comento. Pero ni las inclinaciones naturales de la carne, por ejemplo, al alimento y al deleite del alimento, al uso de del sexo y al deleite del sexo y la generación y el lenguaje y el ornado de los vestidos, no hay nada de esto que sea malo en sí, ni en cuanto obra de Dios, ni en cuanto creación humana. Y la vida es un don de Dios. Y no obstante, aquí habla de la soberbia de la vida, de la jactancia de la vida, jactarnos de que somos vivientes. Y esto es espíritu mundano en este sentido. Mundo. Hagamos la operación también con San Agustín. ¿Qué es mundo? En este sentido malo. Llamo mundo a los amadores del mundo. Muy bien, San Agustín. Pero si el mundo ha sido creado por Dios, Cristo lo viene a salvar, no a condenar, ¿por qué los amadores del mundo son el mundo en sentido malo? ¿Eh? ¿Por qué si el amor propio es tan legítimo que en el cielo lo conservaremos? ¿Por qué el desorden del amor propio es la raíz de todos los males? Bien, a ver si me entiendo. Pues por esto. El mal no es naturaleza ninguna. No hay cosas malas. Nosotros no somos malos porque tengamos entendimiento, o porque tengamos tacto, o porque tengamos sentimientos, o porque tengamos sexo. ¿Eh? En el mundo no hay mal porque haya lenguajes, porque el hombre sea histórico, porque el hombre sea capaz de dominar la naturaleza. No hay nada de esto malo. No hay ninguna facultad humana, ninguna vocación humana, nada en el universo de la naturaleza o de la cultura en sí mismo es malo. ¿Qué es el mal? Privación. Privación de orden. ¿Por qué puede ser malo la criatura finita? El hombre, ¿por qué puede ser malo? Santo Tomás lo explica magistralmente. Porque para obrar bien necesita ordenar su vida a unos fines que le trascienden, y en la caída del pecado está inclinado a no considerar el orden que le llama a salir de sí, diríamos, y buscar el bien de los otros. Y entonces, porque uno quiere ser norma de sí y quiere trazar los dibujos sin regla, según la metáfora de Santo Tomás, para no tener que reconocer que la regla le trasciende, diríamos de una forma muy intencionada, pero a mí me parece legítima, quien quiere ser norma de sí mismo y vivir sin otro criterio superior al de la propia autenticidad de su vida, si esto lo entiende de una forma que le parece que se absolutiza su propia mismidad, su propia libertad, su propio ser viviente que se mueve a sí mismo y tiene dominio de sus actos, y esto le ciega, no le deja atender, no atiende a la norma que le trasciende, al fin, a la vocación divina, a la participación de la vida divina, entonces se cierra. Y esto es lo que quiere decir San Pablo cuando dice la carne contra el espíritu, el hombre cerrado en sí contra Dios. De modo que, insisto, cuidado, cuidado, dice San Jaime después, el texto que he leído acaba, no os engañéis, hermanos, no os engañéis, hermanos. No demos la culpa a nada, y por lo mismo, atendamos la advertencia de los apóstoles y de los santos. Miren San Ignacio, el año pasado hablaba yo de San Ignacio. Todas las cosas han sido creadas para el hombre y para que le ayuden al fin para que es creado. Magnífico. De modo que todo el universo ha sido creado para el hombre y para que le ayude al fin. De lo cual se sigue que tanto ha de apartarse cuanto para ello le impidan. Es decir, las cosas que Dios ha creado, que son buenas, ¿pueden impedirme? Sí, sí, cualquier cosa, sobre todo yo mismo. Si lo constituyo en fin último y no lo ordeno. ¿Eh? Ahí está el mal. El peor mal lo encuentro en mí mismo. Y después lo voy encontrando en todos los bienes que naturalmente deseo, si este deseo me hace que yo me apodere de estas cosas para mí y no las ordene a los fines de la vida. ¿Me explico, no? Porque entonces, en lugar de obrar según la naturaleza, obro contra la naturaleza. Pretendiendo obrar según mí mismo, imito a Satanás, que no quiso vivir según Dios. En realidad, el auténtico vivir según el hombre es vivir según Dios, porque el hombre está hecho para alabar, hacer reverencia y servir a Dios nuestro Señor. Pero si el hombre, porque es un ser consciente, que tiene dominio de sus actos y que sabe que es sí mismo y que se ama naturalmente a sí mismo, se instala en su propia mismidad, dice, tengo en mí la norma y ya nadie me tiene que enseñar nada, no tengo que obedecer a nadie, no serviré, no obedeceré, estoy imitando a Satanás. Y el mal no se va a originar fuera de nosotros, en cada uno se origina, ni se va a originar deseando cosas malas, porque no las hay, sino deseando desordenadamente los bienes creados, deseando desordenadamente mi ciencia, deseando desordenadamente mi prestigio, deseando desordenadamente las riquezas, deseando desordenadamente el deleite del manjar o del sexo, deseando desordenadamente el conocimiento de las cosas naturales, porque también hay un pecado, como diríamos, de lujuria intelectual, que es la curiosidad, mientras hay una virtud, que es la estudiosidad, que es el trabajo que da el conocimiento, ¿verdad? Es decir, esto es muy sencillo, pero es difícil por sencillo. Pero es muy práctico pensarlo. Muy práctico pensarlo. Uno se tiene que gozar si Dios, si le parece que Dios le ha dado una cualidad de talento, de cualidad de capacidad para relacionarse con el prójimo, o simpatía, o buen humor, sí, tiene que dar gracias a Dios. Tiene que dar gracias a Dios. Pues veremos lo importante que es eso. Y si con esto no atiende a alguien que podría aconsejarle mejor que lo que él sabe, no desea ser exhortado, no desea ser llamado a renuncia ninguna, pues cuanto más simpático sea, más talento tenga y más salud tenga, peor. No sé si me explico. Y no hay más. El deseo de cosas a las que tenemos inclinación natural, al margen del orden total de la vida, querido por Dios. El deseo de cosas a que tenemos inclinación cultural o intencional, al margen de del bien común temporal y eterno. La instalación en la propia mismidad vital, en la propia apertura intencional al mundo, en la propia universalización de la conciencia por el conocimiento y en el dominio de los propios actos por la voluntad, esto es lo que hace el espíritu mundano. Esto es lo que hace el espíritu mundano. Y en otra cosa. Por tanto, para decir, como dice Santo Tomás, siguiendo a San Pablo, que el amor a la plata, al dinero, es raíz de todos los males, no hace falta decir que es malo el dinero, o que el valor económico ha sido hecho por los hombres cediendo a sugestiones diabólicas. No, no hace falta. Puede haber un orden moral honesto, de justicia y de caridad sobre los bienes económicos. Y si no, no habría doctrina social católica, o la Iglesia condenaría la propiedad, el trabajo, el progreso técnico y económico, y no lo ha hecho nunca ni lo hará jamás. Bien, o sea que el mal moral se origina en la vida personal humana, en su dinamismo. Principalísimamente en el hombre, y el propio ángel fue por ahí también, porque al ser un ente finito y en potencialidad, con capacidades, llamado a, pero todavía no cognoscente, llamado a tener capacidades vigorosas de actuación honesta, pero por nacimiento, solo con las semillas de las virtudes y con los precógnita en germen, en el conocimiento, ¿verdad? En plus intelectual, sin déresis natural, por disposición natural, pero perturbable por la pecaminosidad y que de todos modos requiere siempre un ejercicio. El hombre es el ser personal que en su estructura finita y temporal le puede pasar que se piense que se ha hecho a sí mismo. Porque ha visto el esfuerzo que le ha costado la adquisición de tal conocimiento, de tal cualidad, de tal cosa. Entonces piense que se ha hecho a sí mismo. San Agustín dice que nadie se ha hecho a sí mismo. Ni en el cielo ni en la tierra, ni en lo divino ni en lo humano, no hay ningún ser que, no siendo, se cause en el ser. Es mayor blasfemia decir que Dios se hace a sí mismo que decir que es materia. Dice, porque Dios no es materia, pero por lo menos hay materia. Decir que Dios vacila, duda, se interroga y cambia de parecer es blasfemo, porque Dios no es así, pero los hombres sí lo somos. Hay seres intelectuales que vacilan, se equivocan, deliberan en su entendimiento práctico, etc. Pero no hay ningún ser, ni en Dios ni en la criatura, que no siendo actúe. Por tanto, nadie se hace a sí mismo. No siendo, no se actúa. El Hijo nace eternamente porque el Padre es eternamente generante. El Espíritu Santo es eternamente dado porque el Padre y el Hijo eternamente, consustanciales y coeternos, se dan. El Espíritu Santo, Dios dado. Pero ni el Padre se ha hecho a sí mismo, ni el Hijo se ha hecho a sí mismo, ni el Espíritu Santo se ha hecho a sí mismo. No es que les haya hecho otro, es que son infinitamente eternos. Los ángeles y los hombres son los creados. Y aunque con el concurso divino en nuestras acciones naturales y la gracia de Dios en nuestra vida sobrenatural vayamos madurando y creciendo en la edad de Cristo, como dice San Pablo, no nos hemos hecho nosotros cristianos, no nos hemos engendrado nosotros la vida divina, hemos sido injertados, somos sarmientos de la vida. Y la soberbia de la vida, máximamente, es pensarse que nos hacemos nosotros mismos, y esto es espíritu del mundo. De modo que, para comprender el origen del mal en la vida humana, hay que, primero, como hace San Agustín, pensar que el mal no tiene carácter de facultad, sustancia, naturaleza, en ningún predicamento categorial, ni es un trascendental. es una, ni un contratrascendental disyuntivo, como hay ente finito, infinito, hay bien y mal. Llamar a la finitud mal metafísico, como hizo Leibniz, es un solemne disparate, que roza el maniqueísmo. La finitud no es mal, es el modo del ente finito, aunque Dios ha comunicado el ente participativamente. Y si no hubiese entes finitos, como dice Santa Teresita al comenzar la historia de un alma, no podría haber bellísimas flores que son como las violetas, tan pequeñitas y tan efímeras. Y si Dios no diese la belleza de la rosa, aquella rosa que naces tan llena de alegría, cuando sabes que la edad que te da al cielo es apenas un breve y veloz vuelo. Pero esta rosa tiene la belleza que dura aquel instante y que sirve para la contemplación de la universo. Esto en los entes vivientes de la naturaleza, en el universo material. En el universo de los seres personales, lo mismo. ¡Qué gozo pensar que Dios ha comunicado la vida divina a seres entitativamente pequeñísimos, como somos los hombres! Y para comunicarnos la vida divina, Dios se ha hecho pequeñísimo, porque es una herejía pensar que Jesús, en cuanto hombre, es infinito. Lo es por la unión y porque participativamente de la vida divina vamos a tener una felicidad que es la posesión eterna de Dios en su bien infinito. De modo que nuestra grandeza no es que nos hagamos a nosotros mismos. Si Dios nos ha creado para darse nos a sí mismo. Y nos ha dado libertad de albedrío. Y nos ha dado la responsabilidad de los méritos. Y ha prometido a nuestros méritos la vida eterna, etc. Pero no nos hacemos a nosotros mismos justos. Ni hemos dado nosotros primero a Dios, para que Dios, Él, en justicia conmutativa, nos tenga que prometer el premio y nos tenga que dar su gracia, ¿no? La creación y la elevación y la redención después del pecado tienen la iniciativa de la liberalidad divina. En este mundo de hoy, que nadie quiere de recibir nada de nada, el hombre a través de eso puede llegar fácilmente al pecado contra el Espíritu Santo. Lo vamos a ver enseguida, si me permite. De modo que, reflexionando sobre el texto de Santiago, cada uno es tentado por su propia concupiscencia, que le enceba y le arrastra. Y lo que hay en el mundo, concupiscencia de los ojos, la carne y la vida, hemos reflexionado que eso no tendría sentido ninguno si tomásemos el mal como una sustancia, o creyésemos que ha sido creada por un Dios malo, o que Dios ha puesto el mal en la naturaleza como ha puesto los grados de perfección del ser o nuestras facultades humanas. Y por tanto el amor propio de suyo no es desordenado. Precisamente el misterio del pecado original es que desordena esta raíz tan profunda de nuestra vida humana y corre peligro entonces si nosotros nos arrastramos en nuestro egoísmo a hacer pecaminosos todos nuestros actos. Pero el amor propio es tan legítimo que lo tendremos en la vida eterna y está enraizado con la esperanza de Dios. Doctrina de Santo Tomás y de San Agustín contra los quietistas, que se escandalizaban de esto. Entonces, ya que he comentado eso, como el hombre, si se cierra sobre sí, no se abre a la norma divina, recomiendo un libro que está en francés y se tradujo al castellano, Le mal est parmi nous, el mal está entre nosotros, una obra de colaboración entre Sertillanges, Gilson, Maritain y algún otro autor. Es espléndido. Y todo él prácticamente es el comentario, hecho por distintos autores, muy bien hecho, sobre unos pasajes de Santo Tomás que explica por qué es posible en la voluntad humana la elección deficiente y el acto malo moralmente. Siendo así que no es el libre albedrío en sí malo, ni es ninguna facultad humana, ni ninguna inclinación natural del hombre en sí malo. Bien. Ahora pensemos, aclarado esto, sugerido esto, pensemos en los minutos que nos quedan, en este en esta descripción de San Juan. Todo lo que hay en el mundo o es la concupiscencia de la carne, es decir, los deseos naturales del hombre, que se entiende que en cuanto nos cerramos en ellos y no nos dejan vivir en la carne, en la fe del Hijo de Dios, como decíamos el otro día, sino que vivimos en la carne, según la carne, según el hombre cerrado sobre sí, son fuente para nosotros, ocasión de mal. La concupiscencia de los ojos, esencia del conocimiento, es la curiosidad intelectual, pero es también todo aquello, dice Santo Tomás. Por ejemplo, con concupiscencia de la carne, deseamos el deleite del alimento y del uso de los órganos sexuales, lo generador. Pero con concupiscencia de los ojos deseamos cosas así, dice, como las riquezas o el ornato de los vestidos, cosas que solo son apetecibles si hemos previamente representado imaginativamente. Es una petición, deseo, concupiscencia mediada por la reflexión, mediada por las imágenes intencionales expresas, mediada por el lenguaje humano, por la cultura, etc. Una cosa que lo hace entender: piensen bien una cosa, de una manera distinta el hombre puede sentirse atraído desordenadamente al deleite de la comida, si es un glotón o si es un gourmet. Porque si es un gourmet, comerá unas cosas para poder explicar que a él solo le satisfacen las cosas del champán francés o el caviar ruso auténtico, etc. Todo eso es cuento, no hay más deleite sensual, solo hay prestigio social. ¿Me explico? Esto es concupiscencia oculorum, en la misma ejercicio de la gula. En el sexo está muy claro. Quien crea que Cleopatra era tan seductora que la gente no podía con ella, hombre, era reina de Egipto, por eso primero fue con ella Julio César y después Marco Antonio, pero si no hubiera sido reina de Egipto y no hubiese dado tanto prestigio ser el amante de Cleopatra, no hubieran caído en la trampa. Esto está claro. Hay vanidad mundana por en medio de las cosas, ¿no? La convivencia de la carne sería lo natural, el deseo, la inclinación de la naturaleza cerrada animalmente sobre sí, sin someterlo a la razón. Pero la concupiscencia de los ojos es todo eso, todo aquello que se hace para ser visto, lo que se hace porque se dice que hay que hacerlo, mire, todo lo que se compra porque está anunciado diciendo que es muy importante tenerlo, como los menires de Asterix, todo eso es querido con concupiscencia de los ojos. Es que es una cosa genial, por eso cito la historia de aquella, ¿no? Es concupiscencia de los ojos. Y no es concupiscencia de la carne, en absoluto. Nadie tiene que hacer nada con un menino en su jardín. Pero en cambio tenerlo, sí, a lo mejor se gasta la fortuna por tener un menino. Concupiscencia mundana de los ojos. Perdonen una cosa. No hay mucha gente que dicen que les gusta la música para decir que les gusta. La mayor parte del público de óperas no les ha gustado la música de Rossini, ni de Mozart, ni de Wagner, sino el estar en un palco de ópera, ¿no? Si no fuese caro no irían, ¿sí o no? Pues es así. Y para decir la cosa por donde más quema, ¿cuántos momentos históricos, en cuántos estamentos sociales, en familias, en tradiciones, etcétera, se había que ir a la iglesia pues por espíritu mundano? Yo diría que sin esto no existiría la iglesia de Inglaterra, sin querer perturbar el diálogo ecuménico. No existiría la Church of England. Ustedes le quitan el postín. Parece que Alcina me da la razón. Ustedes le quitan el postín de lo importante que es pertenecer a la Iglesia de Inglaterra, a la cual pertenecía solo pues los que estudiaban en Oxford y no en Cambridge, los que estudiaban en Eton, en Harrow, etc., ¿no? Y los campesinos que estaban adictos a los castillos y a los terratenientes, etc. concupiscencia de los ojos, de cosas que se desean para ser vistos, que se desean por refinamiento cultural, lo cual afecta a la misma gula y lujuria y la transforma en sibaritismo y en corrupción y ostentación, etc. ¿Eh? Soberbia de la vida, sin la cual no habría envidia, ni llegaría nunca el hombre a las cosas a que llega la vida humana, que llega al odio contra Dios. Ahora bien, en esta descripción de San Juan está todo lo malo que hay en la vida humana, todo lo pone en esta triple zona. Cuando lo hace un autor inspirado, el Espíritu Santo te garantiza. Santo Tomás le comenta espléndidamente y después se plantea un tema que no es bíblico directamente, sino patrístico, de los vicios capitales. Doctrina, sobre todo de vida, a San Gregorio Magno, sobre todo. Ya San Gregorio lo impuso en la tradición patrística, aunque hay elementos en Casiodoro y en el Padre Diego. Santo Tomás dice aquí esto: se pueden establecer unos vicios capitales. Dice, si miramos los pecados en cuanto a la inclinación, la elección mala de los hombres y la disposición viciosa que por sus pecados adquieren, no hay manera de establecer un cuadro conceptual, porque tan variado es el mal cuanto individuos humanos, y cada uno hace su vida. Llamamiento tremendo para la dirección espiritual, la pastoral y la educación. Tremendo eso. Pero si miramos los vicios y pecados, en cuanto que todo vicio y pecado tiene que tener en su contenido un atractivo de bien, porque el mal, por lo mismo que no es sustancia, no tiene entidad. El mal atrae bajo razón de bien. El mal atrae bajo corazón de bien. Y si no fuese el atractivo de los bienes terrenos, no llegaríamos a desordenarnos de Dios. ¿Me explico? Y los bienes terrenos están puestos para nuestro bien. Pero si nosotros nos quedamos en ellos y no queremos saber más, entonces nos sirven de mal. Es lo que dice San Ignacio. Tanto cuanto. Célebre. ¿Quién nos dice que haya cosas malas? Porque si nos hemos de apartar, si nos estorban, hemos de usar si nos ayudan. Lo dice el mismo principio y fundamento. Después decir que todas las cosas han sido creadas por Dios para el hombre, para que le ayuden. Así que no hay. San Agustín, Santo Tomás, San Ignacio, todos los autores espirituales están en la misma línea. Eso es lo cristiano. Y por esto mismo están justificadas una ascética y una renuncia, porque el mal no estará en otras cosas sino en los bienes creados, utilizados egoísticamente y mundanamente. Sigamos, por tanto, con, dice, si miramos los pecados por los vicios, hay los vicios por el fin a que tienden, y en cuanto unos se ordenan su fin a otros, por ejemplo, la gula se puede ordenar a ser asumida para la vanagloria, etcétera, ¿no? Entonces se puede establecer como una conexión que ut in pluribus funcionará en la vida humana. San Ignacio dice lo mismo. Y entonces, según esto, y basándose en San Gregorio, establece una sistematización de los vicios capitales. Cuidado, los vicios capitales no son los vicios cuyos actos son los pecados más graves. Capitales quiere decir las cabezas por donde comienza el mal a arrastrar al hombre. El pecado más grave es el odio a Dios. Pero el hombre no se instalará en el odio a Dios, nunca. Llegará, tal vez allí, por un camino que después explicaré enseguida. Más grave pecado es la infidelidad, al perder la fe, que la lujuria. Pero ¿cómo llegará el hombre a la infidelidad? Dice que es lo último que se pierde, porque se puede no estar en caridad y gracia de Dios y conservar la fe. Se puede tener sentimientos de desesperación y conservar la fe. y lo último que se pierde es la fe, porque es el principio de todo bien, es lo último que se pierde. El amor de sí mismo, que es el principio del anhelo de felicidad y del movimiento de la esperanza y por tanto del arrepentimiento, de la conversión, sin el cual no podría darse ni nada, es donde radica el mal principal, porque está en nosotros mismos y puede desordenarse, ¿no? Y entonces pecados capitales son los caminos, porque la concupiscencia propia va a emprender caminos de atractivo fácil y muy humano por los que irá cayendo del orden de la virtud. Es una doctrina admirable. Entonces explica cómo la gula es un pecado capital, no porque sea grave, porque casi nunca es pecado mortal el pecado de gula, pero en cambio es muy fácil caer en el pecado de gula, como que es obligatorio comer, es necesario comer, ¿verdad? Es obligatorio, es que necesitamos comer, entonces estamos siempre comiendo y claro, nos está dando vuelta siempre el peligro de desordenar nuestro placer en esto. Por eso es un pecado capital, porque lo tenemos cada día invitándonos a poder hacer algo que pueda ser desordenado. Conste que Santo Tomás supone que comer sin encontrar deleite en la comida es un vicio de insensibilidad, porque la templanza, ya lo explicaré el día próximo, es un término medio entre el deleite desordenado y la insensibilidad. Pero hay el riesgo de egoísmo y de desorden en la vida. La lujuria, porque es un vicio capital, aunque es más grave pecado, la infidelidad, la desesperación, el odio a Dios, la envidia, todo. No es ningún pecado contra el Espíritu Santo nunca, la lujuria. Y no obstante, perturba mucho la vida espiritual, dice, porque es tan intenso el placer y porque está tan metido dentro de la vida humana que es un pecado que comienza, por la lujuria comienzan muchos males. Y su fuerza de capitalidad es la connaturalidad al hombre del acto generador. Es una maravilla de psicología esto, ¿eh? La intensidad del deleite. Dice Santo Tomás que si no hubiera pecado original, el deleite en el acto legítimo sexual sería más intenso que en el hombre caído. Porque cuanto más pura la naturaleza, más intenso su deleite. O sea que no es que le parezca mal el deleite, no le parece mal. Es una cosa que está dicho así en la zona teológica, admirable. Los que dicen que nunca se había advertido que hubiese bien en el sexo no saben lo que se pesca. Santo Tomás dice lo mismo que Trento, que la virginidad es superior al matrimonio, pero dice que en el acto generador el hombre íntegro, no caído por el pecado, obtendría mayor deleite que el que ahora obtiene. Más intensa, sería tanto más intenso el deleite cuanto más pura la naturaleza. Está en la zona teológica. Pero, a pesar de esto, por esto mismo, noten bien si entendemos Santo Tomás, por esto mismo dice que la lujuria es un pecado mortal, porque es tan connatural al hombre, el deleite es tan intenso que en el hombre caído se desordena egoísticamente. La avaricia, mejor dicho, la codicia de riquezas, como dice San Ignacio. No la avaricia en sentido de conservar lo que se tiene y no querer darlo. La filargiría, carácter cuasi divino, la riqueza es infinita. Es una de las cosas, el signo de cambio, el crédito, etc. Sirve para todo. Se puede viajar, se puede adquirir cultura, etc. Se puede... Pecunie obedium omnia. El poder, la infinitud del dinero le hace muy tentador. Por eso es un vicio capital. Aunque solo es gravemente pecaminoso cuando es injusto el acto de la codicia. Si no hay injusticia conmutativa, distributiva o social, no es pecado enriquecerse. Pero es un vicio capital, no es pecado grave, ¿no? Es un vicio capital porque lleva fácilmente a todos los otros males. Da las posibilidades de un desorden de la gula, del desorden de la lujuria, del desorden de la vanagloria. La vanagloria, dice Santo Tomás, es muy propia del hombre, porque ser elogiado es ser que los otros reconozcan excelencia y cada uno quiere tener perfecciones y ser excelente. Y es una inclinación profunda del ser personal. Y como que en la vida social humana, que te reconozcan tus cualidades es una cosa tan inmediatamente querida, tan naturalmente querida, aunque no es un apetito de naturaleza, sino de esos intencionales, pero es muy connatural a la vida humana. Entonces resulta que la vanagloria, por eso es un vicio capital, no porque en general la vanagloria no es pecado mortal, en general, a no ser cuando se hace en desprecio de la gloria divina y cuando hace caer al hombre en falsedad, hipocresía, no religioso, como los fariseos, que querían obrar bien. Aquella vanagloria era casi un pecado contra el Espíritu Santo, el buscar la gloria en los hombres o hacer las buenas obras para ser vistos por los hombres. Puesto ser vanidosos, vale más tener vanidad de tener mucha puntería en el tiro al blanco, o de saber discernir muy bien de qué cosechas un vino, ¿verdad? O que es saber explicar los chistes con gracia. Es menos peligroso que tener vanidad de ser muy buena persona. No obstante, la vanagloria lleva, según Santo Tomás, lleva a la envidia. El que es vano, el deseo de honores y prestigio lleva a la envidia, porque las cualidades y los prestigios del prójimo los vemos como ofensivos para nosotros. Y entonces por la envidia nos hace poner tristes. Y esta tristeza del bien del prójimo nos puede llevar al odio y a la ira vindicativa contra el otro. Y esto desordena gravemente. Porque por el odio al prójimo, miren, por la riqueza, más que el deseo de riqueza, el tener riquezas puede envanecer. El tener mucho honor puede ser envidioso. El ser envidioso puede hacer venir odio, que ya no es un vicio capital, sino un pecado mucho más grave. Y por el odio al prójimo se llega al odio a Dios, dice Santo Tomás de Aquino. Admirable psicología. Solo por el odio al prójimo, movido por la envidia, puede en el hombre surgir la tentación del odio a Dios. Por esto y por otra cosa que vamos a ver ahora mismo, que es la acedia. Porque los vicios capitales son la gula, la lujuria, la codicia de riquezas, la vanagloria, la envidia, la ira y la acedia. La pereza no está, la pereza la pusieron después otros tratadistas. La pereza es una consecuencia de la acedia. La acedia es el disgusto de lo bueno. Si estamos tristes porque los otros tengan cosas buenas, somos envidiosos. Y si estamos tristes porque del bien que nosotros tenemos, estamos amargados. Y esto, que si es un movimiento todavía no consentido, no es todavía pecado mortal, esto sí que es, además de ser un vicio capital, porque se puede caer en él bastante fácilmente, pero esto sí que es vecino a la desesperación y al odio a Dios. Quiero leerles una joya, tantas, cómo Santo Tomás explica cómo en el hombre se genera la acedia, que si se radica en él puede llevarle a la pérdida de la esperanza y no solo a la pérdida de la caridad teologal, sino al odio a Dios. Un odio a Dios más personal, menos sociológico que el que deriva del odio a los hombres. Fíjense ustedes. Acedia es estar triste, porque se encuentra uno, pues, internamente vacío y disgustado internamente. Dice, esto es un sentimiento de humildad, se da cuenta que no es bueno, que tiene acedia, no está satisfecho de sí mismo tampoco. Acaba estando indignado con Dios, pero de momento no está contento con él mismo. Dice, la objeción dice, es un sentimiento, una dimensión de la humildad esta amargura. No. Pertenece a la humildad que el hombre, considerando sus propios defectos, no se exalte a sí mismo. Pero no pertenece a la humildad que desprecie los bienes que ha recibido de Dios. Esto pertenece más bien al desagradecimiento, a la ingratitud. Y del bien que tiene uno, se sigue la amargura. Pues nos entristecemos de todas aquellas cosas que reputamos viles o malas. Así pues, es necesario que alguien exalte los bienes de los otros. Tenemos que elogiar el bien del prójimo, contra el cual no tenemos que tener envidia. De tal manera hemos de exaltar el bien de los otros que no despreciemos los bienes de que Dios nos ha provisto, porque así estos mismos bienes nos serían ocasión de tristeza. Recuerden aquel que porque le dieron un talento lo enterró. Otro que no sabe hacer nada con sus cualidades porque un pariente suyo tiene aquellas mismas en mayor eminente y le hunde. Que el otro los tenga, en lugar de tener envidia por el otro, tiene tristeza de sí mismo. Y dice, oh, tú vales mucho, no hago nada. Y se pone triste. Y esto es ingratitud con respecto a Dios. Y distancia de Dios. No puede tener gozo. Gozo, agradecimiento y gozo. Sin agradecimiento y gozo no se puede tener paz. Y como que el gozo y la paz son frutos conexos con la caridad teologal, la acedia, esta tristeza sobre sí mismo, que es desagradecimiento respecto a Dios, de quien procede todo el bien que tenemos. Y si decimos a Dios, me parece que me has dado poco bien, estamos blasfemando. ¿Te has dado cuenta del bien que puedes hacer con lo que Dios te ha dado, que es lo que tienes tú que cultivar y desarrollar? Pues esto. Sin agradecimiento a Dios no hay gozo ni paz. Y sin gozo ni paz la caridad flaquea y se puede pasar de la caridad teologal al odio a Dios a través de la desesperación, porque no hay quien viva el gozo de la esperanza con acedia. Esto está, no me he inventado nada, acabo de leerlo en latín y se lo he dicho en castellano, tan santo Tomás. A mí me parece, es curioso porque se suele hablar mucho de las confesiones de San Agustín o de los morales de San Gregorio o de tantas cosas. Yo no me cansaré de repetirlo. Me lo decía siempre el padre Orlandes, el tesoro de conocimiento de los hombres, de discernimiento espiritual, de psicología sobre las virtudes y vicios y sobre las pasiones humanas, que hay en la segunda parte de la suma, especialmente en la segunda secunde, es un tesoro nunca todavía bastante explotado. Yo siempre exhorto, ya lo saben algunos alumnas mías, exhorto a dedicarle la vida al estudio de la segunda parte de la suma. Yo hace años que la leo y la estudio. Esto que les estoy explicando lo voy a explicar otras veces, pero menos profundamente y menos inteligiblemente para mí mismo. Estos días he estado preparando esta conferencia y he encontrado tantos tesoros que no me había dado cuenta. Seguramente no he sabido hacerlo suficientemente sugerente y claro. Termino diciendo que estos vicios capitales, como son vicios capitales y en sí mismos no son los máximos vicios, porque la acedia a la que se llega por una especie de falsa humildad pusilánime que nos pone tristes, pero nos pone en peligro de desesperación. A la envidia se llega por la tontería de la vanidad, que todavía no es pecado. La envidia muy fácilmente llega al pecado mortal si llega al odio al prójimo, porque el que odia a su prójimo es un homicida, dice San Juan. En la lista de la lujuria es pecado mortal por la gravísima importancia de no desordenar la facultad más excelente de la vida humana corporal, que es la generativa. Es tan excelsa la función generativa que por eso el pecado de lujuria siempre es grave. Así tal como suena, literalmente así. Yo a veces esto lo explicaba a chicos de bachillerato y se quedaban viendo visiones de que si un fraile dominico dice, es tan importante, tan excelente la facultad de que se desordena en el vicio de lujuria, que por eso es pecado mortal. No porque sea muy malo la unión de los sexos, no, es porque es tan excelente la función a que está destinado que no se puede apartar de su orden. Y así es. Pero muchos vicios, la gula, el deseo de riquezas mismo, la vanagloria, incluso la ira, los movimientos, no son pecados mortales. La envidia, si no se llega a consolidar, es un movimiento, etc. Y la sedia puede ser como un estado permanente de desolación, tentado por una especie de falsa humildad, medio dándose la culpa a uno y medio dándose la culpa a Dios, pues uno se separa de la esperanza y del gozo. Pero a partir de aquí vienen una cantidad de pecados que llegan a ser gravísimos, y pone las hijas de la gula un gozo inadecuado, una ligereza, la inmundicia, la estulticia, el embotamiento de la inteligencia. El de la lujuria viene la ceguera, la inconsideración, viene la inconstancia en los propósitos, el amor desordenado de sí mismo, y lleva a la acedia y al odio a Dios, lleva al amor a las cosas del siglo, a instalarse en la mundanidad, etc. Y así va diciendo, hijas de los pecados capitales. Y de la vanagloria pone una hija muy actual, que es el amor por las novedades. Entonces miren ustedes, por vanidad se dicen cosas que se dice que nunca se han dicho. Por vanidad no se reconoce que aquello que se ha dicho, que ya se había dicho por una parte, y por otra parte es una tontería o eso es falso. Y entonces uno se convierte en el héroe que se ha atrevido a decir aquello que ya dijeron 50.000 tontos antes que él y que no es verdad. Una vez dicho esto, ¿qué va a pasar? Pues que si es profesor de teología no le destituirán, porque habrá una campaña mundial de teólogos progresistas protestando en favor suyo. Entonces él, que al principio lo dijo por darse importancia y por coquetería, lo dijo por lo mismo que una mujer se maquilla, vaya. Esto lo dice Ortega y Gasset, que en el hombre el lujo intelectual, dice, el hombre hace ciencia como el pavo real extiende la cola, dice Ortega, está muy bien visto. Habiendo comenzado como quien saca la cola del pavo real, acaba el hombre haciendo el papel de hereje. Y a lo mejor no llega la infidelidad en sí mismo, pero hace el infiel. Es curioso en la historia, muchos que hacen el infiel no lo son. Pues cuando cambian los vientos y el poder político cambia de signo, todos se reconcilian con los ortodoxos. Esto pasó en tiempos de Atanasio y pasó en Francia con las cosas de las bolas anticansenistas, dependía de si en la corte eran partidarios del partido cansenista o de los otros. Es triste, ¿no? Pero es así. Pero entonces, por la vanagloria puede venir el amor a las novedades, y por las novedades puede venir muchos males, y en algunos casos puede venir herejías, cismas. Claro, los cismas vienen de la envidia, ¿eh? Lo dice Santo Tomás. Los cismas, que son pecados, directamente no contra la fe, sino contra la caridad, vienen de la envidia. Esto está en la Suma Teológica. Es un hilo conductor para entender la separación del Oriente y el Occidente y la separación de Inglaterra, del papado y todo eso, tan exacta. Los cismas vienen de la envidia. Y así. O sea, por la vanagloria la envidia, por la envidia al cisma. Por la vanagloria a la novedad. Por entonces puede venir la perseverancia en el mal, ya por soberbia. Entonces, la soberbia no ha salido, porque a la soberbia se llega a través de todas estas cosas, a través de la riqueza, a través de la vanidad, de la envidia, se llega a la soberbia. y la soberbia es el pecado más grave en lo que tiene de instalarse en el propio yo, con, emancipado, diríamos, de Dios y apartándome de Dios. Porque dice, por la parte de que el pecado se mueve por amor a las criaturas, en la soberbia, como deseo de la propia excelencia, ex parte conversión, criatura, no sería el pecado más grave, porque el bien de cada uno es excelente, es un bien excelente. Y esto, lo que es grave, la soberbia, es porque aparte de Dios, no porque uno quiera su propia excelencia. Ahora, lo que pasa es que el soberbio, al buscar su propia excelencia, no reconoce sus límites, no quiere someterse, no quiere reconocer la necesidad de la gracia de Dios, no reconoce su debilidad, no reconoce sus pecados, ni sus errores, y está perdido. Y es lo que dice la Escritura, Dios resiste a los soberbios. Hoy terminamos, y como que el día que viene tenemos que hablar de las virtudes, tendremos también en cuenta este cuadro de conceptos de los vicios, para ver los términos medios justos de las virtudes que consisten en el medio. Y después pasaremos a las virtudes teologales. Les prometo que entre mañana y el miércoles próximo, y el día que tratemos de la fe, fundamento de la justificación, rey de la justificación, voy a hablar largamente de la humildad y de la soberbia, porque es muy importante y es luminosísima la doctrina de Santo Tomás. Me pidió Petit el otro día que hablase más de la humildad, porque lo insinué y no lo traté con bastante desarrollo. Muchas gracias. Li tinc de donar records d'un pare jesuïta que el coneix, que es diu Tomàs Torres. Ah, sí.